todos. Y una hora ya está tocando en vivo, para él fue todo. Le mandé a hacer un corrido a ese viejo lobo. Carnalito, no te olvido, tus hazañas son mi todo. Carnalito, no te olvido, allá en el cielo ahí está tu trono. Dejaste unos angelitos, pronto se volverán toros, porque heredaron tu sangre y formarán su modo. Como en esa tinta negra que clavabas hasta el fondo. Y disfrutemos de esta vida que se va. El whisky a mí me pone a recordar. Si pasé ya de esta vida, fui bien vago. Y de la vida no me voy a preocupar, así nomás, Aparte. Mucho respeto para el cielo, viejo. Descanse para las vitas. El cielo. En mi corazón el hielo. Él sabía lo que quería, el legado primero. Trabajar para la familia, siempre se rifaba el cuero. A MG 63 su carro, para él fue su loro. El arte de andar rayando fue su vicio que lo porco. La humildad ante la gente, siempre muy cerebro. Hay mucha gente corriente y corriente estás el dinero. Pasaste de esta vida, carnal, te veremos luego. Puramente positiva y tu rostro lo llevo puesto. Que la tinta no se acabe y que falten los cueros. Ya pasaste de esta vida, viejo, saludos pa'l cielo. Y disfrutemos de esta vida que se va. El whisky a mí me pone a recordar. Si pasé ya de esta vida, fui bien vago. Y de la vida no me voy a preocupar, así nomás.